son tiempos complejos. Mira, ahora estoy caminando por la avenida Rivadavia con los compañeros de la UTEP, de la CTA de los Trabajadores, y obviamente con nuestra CTA autónoma y con muchas organizaciones dirigentes de la CGT, en el clásico 7 de agosto, ¿no? El pan, paz y trabajo, en un momento tan difícil, donde se nos niega el pan, como habrán visto ustedes, crece la pobreza, donde hay cerca de 500.000 puestos de trabajo menos en estos seis meses, y así es muy difícil la paz. Así que estas consignas de pan, paz y trabajo tienen plena vigencia, estamos marchando, vamos a llegar sobre el mediodía a la Plaza de Mayo, donde esperamos hacer un acto multitudinario y reafirmar nuestro camino de convocar a la más amplia unidad para, primero, evitar que se profundice el camino de saqueo, ajuste y entrega de las áreas estratégicas del Estado que está haciendo Javier Milei, y en segundo lugar, para poner de pie una propuesta de salida a esta crisis, basada en la soberanía, en el trabajo digno y en la producción nacional. Tu pregunta original, es cierto, ayer estuvimos una vez más en Frigo Carne, con la muchachada de Frigo Carne nos conocemos desde hace tiempo, es una experiencia de empresa recuperada, en este caso el frigorífico, que la verdad hay que mostrarla, porque muestra que los trabajadores y trabajadoras no solo estamos para trabajar o para protestar, sino que también podemos hacernos cargo en los momentos difíciles de las empresas, y lo hacemos muy bien. Y allí lanzamos la campaña de búsqueda del millón de firmas para anular el DNU 7023, que junto a la ley bases y el paquete fiscal son las herramientas jurídico-legislativas por las cuales Javier Milei avanza en este desastre que hoy tenemos. Así que estuvimos en el frigorífico, firmaron los trabajadores, luego en una de las calles principales de la ciudad frente a un supermercado. También pasamos por la carnicería de Frigo Carne, que la verdad es otra experiencia de comercialización de la faena muy, muy interesante, muy importante, y asumimos el compromiso de volver a hacer una asamblea con los trabajadores y trabajadoras para profundizar el camino de la firma del DNU y de la lucha contra la quita de los derechos laborales y sociales de nuestro pueblo. ¿Qué respuesta encontrás en la gente? Ponerle ayer, en este caso, el Máximo Paz, pero con la gente, digamos, el pueblo de a pie, aquellos que estaban recorriendo en la mañana y te los cruzaste la avenida Pereda, pero también con los trabajadores, en este caso de Frigo Carne. ¿Hay la posta? Te pido la posta. ¿Hay conciencia del momento? Con los compañeros de Frigo Carne hay una experiencia colectiva de años, por lo tanto todo es más fácil. Uh-huh. No es la primera vicisitud que se está pasando, ni el primer momento complejo. Por eso ahí el recibimiento fue, digamos, un recibimiento cálido, firmaron rápidamente, no había mucho que explicar. Después estuvimos con los bomberos voluntarios, que tampoco había mucho que explicar, la carnicería de Frigo Carne también. Y después la comunidad se volcaba muy amenamente. Por otra parte, Máximo Paz es un bastión del peronismo, por lo tanto de la oposición a este gobierno nacional, así que también ahí había condiciones políticas para esto. Pero yo voy más a la médula de tu pregunta para darle una vuelta de tuerca. Yo creo que la mayoría de nuestro pueblo votó por vivir mejor. Haya votado a quien haya votado. En todo caso, habrá que reflexionar sobre el fracaso del gobierno del campo nacional y popular, al cual yo pertenezco, para poder ver por qué terminó capitalizando una experiencia tan abominable de la derecha como es Javier Milei. Por lo tanto, la expectativa incluso de gran parte de los que votaron a Milei, que votaron a Alberto Fernández en el 2019, con la expectativa de tener trabajo, salario y demás, gran parte de esa gente, cuando empieza a ver que el camino de Milei no le da soluciones, empieza a desilusionarse, y yo noto desilusión más allá de las encuestas, que ya son operativos políticos a esta altura, no son encuestas. Creo que hay crecientes sectores que apostaron o miraron con simpatía a alguien que creían iba a patear el tablero para poder mejorar las condiciones de vida de la gente y no lo está haciendo. Creo que empieza a torcerse la reflexión y, por supuesto, nosotros tenemos que tratar que no se transforme en frustración y tristeza, sino que esa desilusión se transforme en organización para luchar por algo distinto. Por eso hay que abrirle los brazos, no solo a los propios, que obvio por razones obvias, sino también aquellos y aquellas que apostaron a esta experiencia porque se desilusionaron de la experiencia anterior y hoy están viendo que no va para el camino que ellos pensaban. A tu pregunta original, en Máximo Paz, firmar contra el DNU es más fácil porque es un bastión del peronismo en Cañuelas. Frigo Carne es una experiencia colectiva que entiende lo que está pasando también. Ahora también creo que hay vastos sectores de la población que apostaron a un cambio, y que ese cambio no le está dando el resultado de mejorar las condiciones de vida, y empieza a reflexionar y a sentirse incómodo con la... Y creo que tenemos que estar atentos porque tenemos que construir una nueva mayoría. No tenemos que quejarnos del que no hizo lo que nosotros queríamos. En todo caso tenemos que ver por qué no lo hizo y ser autocrítico para poder mejorar las cosas que tuvieron límites. Ahora lo que tenemos que hacer es construir esa nueva mayoría y que esa nueva mayoría no sea una mayoría solo de que gane elecciones. El problema no es ganar elecciones. Yo estoy convencido que cuando se termine el consenso de Milei vamos a ganar una elección. El problema es que después de ganar la elección asumamos el desafío de construir poder que nos permita enfrentar a los dueños de la Argentina, porque vos podés ganar una elección, pero después no podés sostener el vuelto de quienes adueñaron de la Argentina. Le pasó a Alberto Fernández, pasó en varios momentos. Y si el campo nacional y popular pone un hombre o una mujer como presidente, lo pone con la expectativa de que le resuelva los problemas. Si eso no sucede, es un fracaso. Dijiste dos palabras dentro de todo tu concepto en el saludo inicial, y hablaste de salida y de detener. ¿Vos crees que se puede acelerar un proceso institucional? ¿Por qué digo? Porque el 25 y las elecciones, a la situación delicada que se está viviendo en el plano económico, social, hasta me atrevería a decir también financiero, para aquellos que tenían algún tipo de expectativa de negocios, hoy es un grupo muy reducido el que está amasando fortunas en la Argentina, todos la están pasando, algunos peor que otros, porque definitivamente están rascando la olla, y otros ven que sus negocios se les fuman entre sus dedos, es decir, no son las mismas situaciones, pero cada uno tiene sus problemas y sus mambos, como dirían los chicos, ¿no? Y dijiste esas dos palabras. ¿Cómo se detiene este proceso y cuál es la salida? Bueno, con el máximo nivel de unidad y de masividad, así como le complicamos la vida los primeros 6 meses a un gobierno que tenía la posibilidad de ir a fondo y no pudo, los primeros 100 días de gobierno, cualquier gobierno tiene impunidad para hacer lo que quiere, porque los que lo votaron están eufóricos, no tienen capacidad autocrítica, y quienes no lo votaron, como en un partido de fútbol, yo no sé si vos sos futbolero, te hacen el primer gol y se desordena el equipo y está más cerca de gritar en el segundo, más que de empatar. Entonces esos 100 días de gobierno y condiciones políticas para avanzar a fondo. Ahora, lo cierto es que la sabiduría de la base del movimiento popular hizo posible una unidad y una masividad que le clavó un paro a los 35 días de haber asumido el gobierno, que derrotó en la justicia el capítulo laboral del DNU, y que recién 6 meses después pueden, aunque maniatada, pueden votar la ley base. Entonces, ahí se encuentra una clave, la unidad y la masividad, para evitar que en el tiempo que tienen consenso, o que le dura el consenso electoral, nos hagan el mayor daño posible. La resistencia se caracteriza porque hay alguien que ataca. El que ataca es el que tiene poder político. Y en este caso, Javier Milei, al haberse ungido presidente de la Nación por el voto popular, tiene el poder político. Que no le va a durar toda la vida por las razones que te planteé anteriormente, o creo yo que no le va a durar toda la vida, porque la mayoría de nuestro pueblo votó por vivir mejor y va a haber un proceso de desilusión de sus propios votantes en un porcentaje importante. Ahora, mientras le dure, tenemos que pelear para perder lo menos posible, o sea, para que nos hagan el menor daño posible. Eso se hace con unidad y con masividad. Hasta el día 12 que se votó la ley bases, que fue cuando algunos dirigentes sindicales, no hablo de las centrales porque es más complejo eso, se bajaron del caballo, hasta ahí la unidad fue clave y le encarajinamos la cancha de un gobierno que no quería hacer las cosas para los sectores populares, sino para los grupos más concentrados. Ahora bien, mientras damos esa pelea, lo que tenemos que poner de pie es una propuesta de salida a la crisis. Porque si no, podemos ser nosotros los que peleemos y pueden ser otros los que terminen protagonizando otro proceso en el tiempo que viene y no beneficien a los sectores populares. Por lo tanto, es una doble tarea. Por un lado, resistir con unidad y masividad para que nos hagan el menor daño posible mientras le dude el consenso electoral. Por otro lado, poner de pie una propuesta de salida a la crisis, basada en la soberanía, en el trabajo digno y en la producción. Y, por supuesto, construir masa crítica en ese debate. Esa mayoría que no solo tiene que ganar elecciones, sino que además tiene que tener capacidad de movilización cuando se enfrente a los que se adueñaron del petróleo, los que se adueñaron de las tierras, del río Paraná y demás. Lo último, y agradeciéndote por el tiempo, por supuesto. Vos decías recién el tema de la masividad, yo digo masividad y automáticamente lo vinculo a la movilización, a la presencia en la calle. Cada vez que hubo una movilización importante a este gobierno se le cayeron dos o tres funcionarios, de repente hubo ahí un pulmón de inactividad callejera, de movilización, casi que se le dio la posibilidad de que justamente en el marco de lo que fue la Ibases puedan estar y caminar tranquilos de alguna u otra manera. Es cierto que te estoy trasladando esto a vos y suena una contradicción, porque vos justamente ayer estuviste en la calle juntando firmas y en este momento me estás hablando desde una movilización. En consecuencia, tal vez que la respuesta no me la tenés que dar vos, porque justamente vos venís a representar otra cosa. La acción así te lo define a partir de tu propia agenda. Sin embargo, uno no observa un perfil de movilización permanente. ¿Por qué es esto? Bueno, en primer lugar, porque es muy importante tener en cuenta que una etapa se terminó con la ley base, una etapa de la resistencia que duró 6 meses. Ahora hay que construir la nueva etapa, que va de acá hasta fin de año, que sin ningún lugar a dudas tiene que centrarse en la unidad de los que luchan. O sea, la unidad de los que están dispuestos a salir a la calle para esto de evitar el mayor daño que te expliqué anteriormente. Por eso, hoy es importante, hoy hay un dato importante ahí. Está la CGT, están la CTA, está la UTEP, vinieron sectores de izquierda, en la plaza van a estar presentes los sectores de izquierda también. Empezamos a reconstruir esa unidad que nos hizo tanto bien. Y también seguimos construyendo el dato político de la presencia de sectores políticos del campo nacional y popular presentes en el proceso de movilización, como la columna bonaerense que va a haber hoy, encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para nosotros es muy importante seguir tratando de establecer acuerdos. Nosotros no ganamos denunciando a nuestros pares, aunque tenemos problemas y serios a veces. Ganamos articulando en una medida común. El poder económico y su representación institucional tienen muy claro que cuando hay ajuste nuestro pueblo pelea. Lo tienen clarísimo, e incluso a veces hasta más claro que algún sector que no tiene fe en nuestro pueblo. Lo que quieren es construir un escenario de fragmentación. O sea, que cada uno pelee por su lado, los estatales por su lado, los de la economía popular por el otro, los pequeños productores por el otro, los pequeños comerciantes por el otro, de tal manera que los escenarios sean los de mayor debilidad. ¿Para qué? Para que esas peleas se transformen en derrotas, cuando te derrotan, cala la desesperanza, cuando cala la desesperanza optás por sobrevivir y no por pelear por vivir mejor. Entonces esa estrategia de la división consciente, nos estudian para dividirnos, nos ponen debates para que nos fracturemos, hay que oponerle la estrategia de la unidad más amplia. Y en eso hay que ser muy estratégico, porque se juegan cuestiones estratégicas. Entonces a tu pregunta original, a esos que por ahí nos acompañaron hasta determinado lugar y después no, también tienen que ser convocados, después estarán ellos seguir caminando con nosotros. Hoy hay un muy buen dato político. Están las tres centrales sindicales, está la UTEP, está la Iglesia Católica, que creo que más allá de la creencia que uno tenga, el Papa es uno de los pocos jefes de Estado que a escala planetaria discute la pobreza y la desigualdad, ese no es un dato menor. O sea, se empieza a olfatear en esta nueva etapa un nuevo proceso de unidad. Nosotros con el DNU, que recorremos, y yo he recorrido personalmente y lo seguiré haciendo en los distintos distritos del Gran Buenos Aires y del interior de la provincia, vemos con muchísima claridad que hay gremios de la CGT, de la CTA de los trabajadores, organizaciones sociales, organizaciones religiosas que se suman para poner las mesas y poder potenciar la campaña de firma para llegar al 1.000.000 de firmas y sobre finales de agosto, principio de septiembre, en una gran movilización entregada en el Congreso.